construye un castillo de naipes en la playa y encontrarás la felicidad. Sí, sé en lo que estás pensando, pero quedará en tu imaginación. ¿Quién es la responsable de que tus sueños se conviertan en realidad? Cuando pienses que en tu vida tú no puedas ser feliz, las cadenas de tristeza encadenan mi sentir. Dulce niña, eres ángel, escrituras por venir, es tu danza en la tierra que en los mares sonreír. Dulcecitos de tu alma que dan luz al corazón, blanca luna que en la tierra entristeces la razón. De la tierra triste está, de la tierra triste está. Cuando pienses que en tu vida tú no puedas ser feliz, las cadenas de tristeza encadenan mi sentir. Duerme, duerme, niña, duerme, duerme en paz, luna azul. Las estrellas de tu alma en los mares son tu luz. Duerme, duerme, niña luz. Duerme, duerme, niña luz. Duerme en paz, duerme en paz.